Soy el ladrón. esta de Willy Rosario, Mr. Afín, que cantando Gilberto Santa Rosa y Tony Vega. Lluvia, qué temazo, mano, para terminar esa mezclita. Salsita más buena, mano. Recordando, dime cuál es tu clásico favorito de cualquier género y yo te lo presto en vivo. Alex Sensation, un saludo para tu amigo Camilo García, Miguel Barrios, calentando motores, Elizabeth Manzanilla. Manzanita, hola Elizabeth. Un saludo muy especial, Sensation, en sintonía contigo. Para Karen Martínez, buenos días, Karencita. Ponme todos los saluditos ahí en los comentarios. A Mauris Pereira, a.k.a. a Mauri Bendy Machín. ¡A Mauri! De lo mío personal. Comunícate conmigo, Nueva York a través de la Mega, Puerto Rico a través de la Mega, Miami, Orlando, Tampa y Los Cayos a través del nuevo Sol. Y en nuestra aplicación, La Música App. Ya sabes, boletitos para Festival de la Salsa en Miami, el Día Nacional de la Salsa en Orlando, boletos para el Guayaguaya en Orlando, boletitos para Karol G, Arcángel, Peso Pluma y Arjona este weekend en Miami. All right, vamos para la línea. Buenos días, good morning, ¿con quién hablo? Buenos días. Buenos días, mi amor. ¿Cómo te llamas tu nombre? Hola, me llamo Jolly Beck. ¿Jolly de dónde? De Orlando. Jolly de Orlando, bienvenida. Jolly, good morning, baby. Happy Thursday, jueves clásico. ¿A quién quieres saludar, Jolly? Quiero saludar a mi esposo Wilder, a mi cuñado Willy, José William, a mi sogra Nora y a toda la familia. Muchísimas gracias, mi Jolly en Orlando, por la sintonía. Quédate en línea para cualquier información y me dices para cuál concierto quieres y no te vayas. Una más. Hello, buenos días, good morning, ¿con quién hablo? Buenos días. Bonjour. Hello, buenos días, good morning, sí. Happy Tuesday. ¿Cómo fue? ¿Tú dijiste Tuesday? Mami, Thursday, Thursday. Thursday, happy Thursday. Mami. Tropa Tuesday. Buenos días, ¿cómo te llamas, mi amor? ¿Cómo te llamas? Me llamo Rebeca. Rebeca, bienvenida, mi amor. Buen día para ti. ¿De dónde me llamas, Rebeca? Te llamo de Miami. Miami en la casa. Gracias por la sintonía, mi Rebeca. ¿Quién quiere saludar en este jueves clásico? Bueno, saludar a mi esposo José, a mi hijo Eduardo, a toda mi familia en Puerto Rico y a ti, Alex, que eres un número uno en mi fan. De los fans. Yo soy una fan número uno. Gracias, mi amor, gracias por la sintonía. Estoy nerviosa. Tranquila, baby, tranquila. Imagínate que yo soy tu best friend. I'm your best friend, ¿ok? Así es, como tú le hablas a tu best friend, me hablas a mí, igualito. No puedo, en línea no puedo. Rebeca, gracias por la sintonía, mi amor. Me dice para cuál evento quieres ir. Quédate en línea para cuál es tu información. Rebeca de Miami, all right. ¿Qué más quieres escuchar? Alex Sensation quiere una mezclita de merengue clásico, bachatica añeja, una mezclita de classic reggaetón, underground, vieja escuela, some reggae, some freestyle, some house music, some disco, lo que tú quieras, yo te lo toco. I mean, yo te lo mezclo. Vamos al merenguito. ¡Ay, Dios mío! Alex Sensation. Cuando yo la veo a ella,

Estamos recordando, mami. Jueves es clásico. Oye, hermano mío, ya no llores más. No vale la pena sufrir mi pena. ¿Por qué? Por una malvada que ha plantado mal. No vale. Chata, sin parar. Y se La vida, vivir siempre feliz. descanse. Esa canción, cuando yo iba a verlo, me la cantaba dos veces. Ay, amor. Lindo recuerdo de mi hermano Josca. Hoy se bebe. Robo. Y del barato para que rinda. La vaina está dura, ¿qué? Economizar. Un ron bermude ahí. Una chata. Ahora, preparándote la hora de lunch, los que van a almorzar conmigo, vaya calentando el almuercito, los que van a hacer ejercicio, vamos a quemar calorías.